no solamente por lo que implica en monto, en volumen, en características de las obras, sino por la transformación que va a implicar en la trama urbana de una ciudad partida en dos por el ferrocarril Sarmiento, con todo lo que ello implica en materia de interconexión, de disposiciones de tránsito, una obra realmente muy importante que va a servir para poner mejor calidad de vida a los habitantes de la capital de todos los argentinos, esfuerzo al que van a contribuir también todos los argentinos en el tema de financiamiento de la obra. Yo recién me reía porque lo veía al señor titular del ANSES sentadito allá al costado, debería estar acá en la mesa porque es la que va a financiar este primer tramo de la obra. La historia de la obra, porque creo que alguien dijo algo así como que se había presentado tres veces, nunca se presentan las obras tres veces en realidad. En realidad con fecha 21 de febrero del 2006, por resolución número 82 de la Secretaría de Transporte, se llamó a licitación pública nacional e internacional y por lo tanto se hizo un acto público. Luego con fecha 2 de agosto del mismo año, 2007, se procedió a la recepción de las ofertas técnicas y económicas y finalmente, luego con fecha 20 de septiembre del 2007, se procedió a la apertura de las mismas. Entre estos tres actos centrales administrativos hubo además innumerable cantidad de actos que tienen que ver con audiencias públicas, que tienen que ver con firmas de decreto, etcétera, etcétera, para culminar precisamente en la firma del contrato que va a permitir la iniciación de la obra. En realidad también nos encontramos con dificultades de carácter internacional. Esta obra había sido pensada inicialmente por la magnitud de su financiamiento en la convocatoria a capitales internacionales y fundamentalmente también por la alta capacidad de repago que tiene la obra por los terrenos que quedan liberados en la ciudad de Buenos Aires una vez que la obra se puede realizar. Dificultades que son conocidas por todas en el ámbito de las finanzas internacionales obligaron a replantear el capítulo de financiamiento de la obra. Y es entonces donde se decide hacer el financiamiento a través del ANSES. Es una obra muy importante que por decisión política de la Presidenta de la Nación se comenzó a realizar hace más de un año. Ustedes pueden ver esta enorme obra civil que se ha hecho a propósito de generar las condiciones para poder bajar hoy la cabeza de la tunelera que va a permitir el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Es una obra realmente muy importante que va desde la estación AEDO, donde estamos ubicados hoy, hasta la estación Caballito, en un soterramiento de todo el ferrocarril Sarmiento, que abarca en esta primera etapa 8 estaciones de trenes subterráneas. Va a permitir la eliminación definitiva de los pasos niveles vehiculares como los pasos peatonales, va a integrar la trama urbana de la ciudad. Como así también va a aumentar enormemente la frecuencia, vamos a poder tener un tren cada 3 minutos, lo que nos va a permitir incrementar la capacidad de transporte de pasajeros de 100 millones a 280 millones de pasajeros. Así que nosotros realmente nos parece que es una obra estratégica que está en consonancia con el compromiso político que hemos tomado nosotros desde el mismo día que asumimos la responsabilidad de conducir el área de transporte, de trabajar hasta el último día que estemos en este lugar para mejorar el transporte público de pasajeros. Por supuesto que vamos a estar auditando en forma permanente la realización de esta obra. El plazo de obra es aproximadamente 36 meses y se financia con el presupuesto de rentas generales de la Nación. Estamos llevando adelante un plan de obras específicamente en el Sarmiento y en el Mitre, que en este caso son obras más coyunturales, que tienen que ver, en este caso en el Sarmiento estamos desarrollando un cambio de vías desde la estación Aedo hasta Caballito, que es una obra muy importante que casi hace que el 100% de las vías del ferrocarril Sarmiento estén en condiciones de tener mayor cantidad de frecuencias y estamos llevando adelante otras tareas que están vinculadas fundamentalmente a mejorar las condiciones de las estaciones de trenes para que sean espacios más amigables, más seguros, como así también estaremos anunciando en los próximos días medidas vinculadas a la seguridad del transporte ferroviario, a la seguridad ciudadana, a ver cómo mejoramos la seguridad en las estaciones, como así también en los vagones. Comenzó siendo conmemorativo, pero que yo lo voy a pedir, y no quiero entrar en ninguna polémica, porque el otro billete de 100 es el de Roca, no quiero entrar en ninguna polémica. No, silben. Pero yo quiero que las autoridades monetarias, que las autoridades de la Casa de la Moneda, del Ministerio de Economía, puedan arbitrar todas las medidas para que, en definitiva, y medidas obviamente legales y de carácter operativo. Cuando estamos en la moneda no estamos solamente ante medidas de carácter legal, sino también de carácter operativo, para que este sea el nuevo billete de 100 pesos. ¿Por qué? Pero después de 200 años de moneda, es la primera vez que una mujer aparece en un billete. Han aparecido todos. San Martín, Belgrano, Roca, Sarmiento. Bueno, no me acuerdo. Y me parece que si tenemos que hacer honor al género, además, ¿quién mejor que hacer honor al género que la figura de Eva Perón estampada en el billete de 100 pesos? Roca es el autor de la ley más inhumana aprobada en la legislación argentina. La ley de residencia, la ley 4144. Redactada por Miguel Cané y aprobada por el presidente Roca. Por esa ley se expulsaba a todo obrero extranjero que tuviera ideología contraria a la ciudad nacional. Era para expulsar a todos aquellos que pisaban con las luchas obreras, con el sindicalismo. Pero fíjense lo que está lo de la Roca. Se expulsaba solamente al hombre, no a la mujer y sus hijos. Se les expulsaba al hombre solo. Y las familias de ellos quedaban solas, las mujeres quedaban solas con sus hijos, sin manutención. Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro. Buenas noches, mi nombre es Fernando Ochoa y te vamos a acompañar hasta las 21 horas con Perfiles, esta propuesta que sale en esta radio recuperada en la 90.1. Y escuchábamos al inicio del programa las palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el año 2008. Esto fue en diciembre, en un acto oficial en la Casa Rosada, donde la presidenta Cristina Fernández de Kirchner una vez más hablaba de la obra de soterramiento del Sarmiento. En aquella ocasión mencionaba que era una obra financiada por el ANSES y mencionaba que las obras no se presentan muchas veces. Después de esas palabras, Schiavi también la presentó y escuchábamos a Randazzo semanas atrás hablando del inicio de esta obra que trae una transformación para el usuario, y vamos a estar informándote en el sentido de que la obra en primera instancia se va a realizar de Aedo a Caballito, es la primera etapa de esta obra, 8 estaciones, y lleva un financiamiento por parte del presupuesto de Rentas Generales de la Nación, es decir, cambió el espíritu y la esencia de lo que había anunciado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el año 2008. Intentaremos buscar la palabra de Ricardo Vago, diputado provincial por el Frente Amplio y Progresista. En estos momentos hay sesión en la provincia y estamos buscando su palabra porque recordamos lo que sucedió en la zona oeste, porque está muy claro y muy preciso lo que va a suceder en la primera etapa que abarca Capital Federal. ¿Qué sucede con el oeste? preguntas que nos estamos generando y que estaremos buscando respuestas. Luego escuchamos a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, semanas atrás, presentando un billete simbólico, la imagen de Evita, reemplazando o en sintonía, en misma circulación, con el billete de Roca, el de 100 pesos. Vamos a estar hablando con Marcelo Balco, historiador, compañero de Osvaldo Bayan, a quien escuchabas en el año 2007 en un acto que se realizó en la Escuela Media número 2, en aquel momento luchando por su identidad, como lo vienen haciendo también diferentes vecinos que están llevando adelante una campaña nacional para retirar de todos los lugares públicos el nombre de Julio Argentino Roca. Y Moreno tiene una avenida en la ciudad de Trujillo y se está luchando para sacar ese nombre. Estaremos hablando con Marcelo Balco, compañero de batalla de Osvaldo Bayer, para saber su opinión respecto a que ellos impulsaban que el billete de 100 pesos sea Juana Azurduy. Y la propuesta del gobierno nacional fue la figura de Eva Perón. Recordemos que aquí en Moreno también está la propuesta para que es la avenida Julio Argentino Roca de la zona de Trujuy se llame Pueblos Originarios, pero también hay dos propuestas más. Una de ellas que se llame Néstor Kirchner. Hace tu conclusión. Nosotros de esta manera vamos a iniciar el programa del día de hoy intentando instalarte esto que has vivido en estos días. Ayer cambió la tarifa del transporte. Si no tenés sube, tenés que pagar 2 pesos. ¿Cómo viviste esos días? ¿Te alteraron? ¿Corriste a buscar la sube? ¿Te anotaste o la compraste en la terminal en la presa La Perlita? Interrogantes que debemos hacer porque la información era controlar los subsidios. Para eso es personalizada la tarjeta. ¿Qué habrá sucedido? Quizás estoy hablando más allá de mi ignorancia, pero son interrogantes que uno se genera cuando ve este acto en la estación de transferencia, cuando uno va a buscar, en este caso, la carga de la sube y otros van a comprar la sube. Temas que estaremos trabajando en el día de hoy, sin olvidar que en el día de ayer también se inició el juicio a Mariano Ferreira. Estaremos buscando también la palabra de los trabajadores ferroviarios respecto a todo lo que representa la jornada judicial del día de ayer y de estar sentado en el banquillo la burocracia sindical. También estaremos ampliando, y por eso es uno de los ejes, el sistema ferroviario. ¿Qué sucede después de la masacre de Once? Ayer, 6 heridos al descarrilar un tren de la línea Mitre. Un susto mayor entre las vías. Y una situación anunciada hace mucho tiempo por parte de los trabajadores. Recuerdo que hace 4 años, más precisamente el 9 de agosto, había una interrupción habitual en el Sarmiento. Nos encontrábamos con Rubén Bustamante en la estación de Aedo y en aquel momento fue interrumpido el servicio y uno pudo observar las paredes de la estación donde se mencionaba estás viviendo una película de terror. Esa película de terror se vive constantemente. Quien está en línea es Marcelo Balco, que va a hablar con nosotros y va a informarnos al respecto de lo que significa la lucha constante de buscar la memoria y la acción directa. ¿Está en línea Marcelo Balco? Hola, ¿me escucha ahí? Se hace un poco difícil, voy a dar las líneas telefónicas mientras tanto. Mientras tanto, te puedo decir que te comuniques al 466-6559 o mandes un mensaje de texto al 1561-540359. Balco está, pero nos acomodamos y habla con nosotros. Sube un poco la cortina, Fecu. Las voces dicen, las palabras hablan. Comunicación telefónica en Perfiles. Marcelo Balco, Fernando Ochoa, los saluda desde aquí de FM Moreno, esta radio recuperada de la zona oeste. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a estar ahora acomodándonos. Hay inconvenientes técnicos que vamos a estar resolviéndolo. Esta es la propuesta. Con algunos accidentes suelen ocurrir, así que nos acomodamos. Así comienza el día, así comienza la jornada del día de hoy. Así que vamos a estar buscando la comunicación telefónica nuevamente con Marcelo Balco, que estaba en línea. Así que, sin más palabras, vamos a comenzar el día. ¿Está en línea? Buenas noches, ¿me escucha ahí? Hola. ¿Hola? Sí, hola. Ahora lo escucho, muchas gracias. Había algunos inconvenientes técnicos. Está bien. La pregunta que se desprende del inicio del programa era, a mí me dio la sensación cuando escuchaba a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentando el billete simbólico, decía con un valor simbólico, a la figura de Evita, y es más, la presidenta en aquel momento dijo no entrar en polémicas, no sirve la polémica, mencionaba en aquel momento, dando una instancia de dialogar más de la situación financiera que del reclamo que se viene llevando adelante con esta lucha constante de ir contra la figura de Julio Roca y también de todo lo que representó esa política de Estado en aquellos años. ¿Qué le pasó a usted, entendiendo que junto a Osvaldo Bayer y otros militantes sociales llevan adelante una lucha constante y también proponían la figura de Juana Zurduy en el billete de 100 pesos? Bueno, como bien lo estás diciendo, desde hace muchos años y en particular hace poco, que desde el 2008, en el Congreso Nacional se presentó el proyecto que lo motoriza la diputada Merchan para reemplazar la malsana figura de Roca por Juana Zurduy. Ahora, con respecto a esta introducción que haces vos, yo pienso un par de cosas, ¿no? Uh-huh. Una, nosotros queríamos que esté Juana Zurduy porque, en primer lugar, Zurduy es una mujer guerrillera, altoperuana, indígena, que eso a nosotros nos iba a ligar a nuestros orígenes americanos. Uh-huh. El Alto Perú le pertenecía a lo que era el virreinato del Río de la Plata, vamos a decir, lo que hoy es Bolivia, el Alto Perú. Eso no es que nosotros queremos expandirnos ni nada que ver. Nosotros lo que queremos es tener una patria grande. Que sea una mujer, por supuesto, y que sea una indígena. Y no una indígena cualquiera, sino alguien a quien Belgrano nombró coronela y a quien Simón Bolívar, cuando estuvo ahí, pidió tener el honor de conocer a Zurduy. Ahora bien, que la presidenta diga ella no va a entrar en polémica, a mí casi me parece bien porque ella no es historiadora. Uh-huh. Roca tiene tantos amigos, y yo te lo puedo decir claramente porque a mí el libro Pedagogía de la Desmemoria, que es el prontuario del general Roca de 400 páginas, no lo distribuyen. No estoy seguro que no está en ninguna librería de Moreno. Ahí estoy seguro que está Paulo Coelho o cualquier verdura, pero esto, anda y búscalo. Entonces, porque yo estoy cansado de recibir los mails diciendo, ¿dónde está el libro? ¿Dónde está el libro? Entonces, ¿qué pasa? Roca tiene muchos amigos. Ahora, que la presidenta ponga Evita, que por supuesto, Eva Duarte tiene méritos enormes, enormes méritos, pero que el gobierno justicialista ponga quizás la figura más emblemática del justicialismo en un billete, a mí no me parece correcto. No me parece correcto. No por Evita, por supuesto. Uh-huh. Pero es muy cercana. Evita es muy cercana a nosotros. Evita es contemporánea nuestra. Nosotros queríamos que esté Zurduy, porque Zurduy ya no es contemporánea nuestra. Zurduy viene de la guerras revolucionarias, viene de las guerras de independencia, y está lejos ya en el tiempo. En cambio, Evita es contemporánea. Y el gobierno que hoy está administrando el Estado es justicialista. Entonces, muchísima gente que está en contra del general Roca, que sabe lo que hizo, de pronto puede no estar de acuerdo con que Evita entre al billete. Y por eso justamente nosotros queríamos una figura que al no ser contemporánea sea no neutra, pero no sea objeto de defensas y ataques por una cuestión de política actual. Claro. ¿No es cierto? De todas maneras, lo estructural del caso, y esa es la lectura que yo tengo, y por eso hice un artículo que salió en bastantes lados del país, lo estructural es que Roca empieza a desdibujarse. Y eso te lo puedo asegurar porque, por ejemplo, este viernes yo estoy invitado en el Consejo Deliberante de Marcos Paz, de paso estoy invitando a tus oyentes que vengan al Consejo Deliberante, es a las 19, porque yo veo que toda la gente así, progresista, no sé, llamémosla de izquierda, zurdita, lo que fuera, se dedican a poner me gusta en Facebook. Y a mí es algo que me enerva, te digo la verdad. No hay que poner me gusta en Facebook. Claro. Hay que ir, ¿no es cierto? Entonces, van a ir, de los otros van a ir, porque son más consecuentes. No en vano tienen los resortes del poder hace tantos años. Entonces, pero bueno, eso a mí ni me quita ni me pone, yo voy solo, no tengo drama. Pero está pasando en todas partes, o sea, ya estamos llegando a los consejos deliberantes. Hace poco estuvimos en el Congreso Nacional, donde me pidieron que hable en el Congreso Nacional sobre el prontuario de Roca. Entonces, hace poco supongo que habrán visto lo que sucedió en el distrito de Pinto, donde bajamos de dos ciudades del distrito, de General Pinto y Germania, todas las chapas de Roca. Entonces, eso está mucho más allá de la chapa de Roca, mucho más allá de la estatua, del monumento, del busto, de lo que fuera. Porque es acabar con la naturalización de un genocidio, de un genocidio que fue tan cruel, innecesariamente tan cruel, que estuvo motorizado por el capital, básicamente por la sociedad rural argentina, que fue la que digitó cada paso del general Roca, igual que sucedió con el general Videla, el 76, que el capital también le digitó cada paso. Entonces, en aquel momento, el capital, la iglesia, que le dio la cobertura ideológica para justificar algo aberrante, igual que va a pasar en el 76 también, y los científicos de aquel momento, en particular Francisco, alias el Perito Moreno, Estanislao Ceballos, Ramón Lista y otros que dieron argumentos para demostrar que los indígenas eran semi-humanos. Entonces lo que les estaba pasando, y bueno, al fin y al cabo, yo tengo diarios de aquel momento, que los tengo publicados en Pedagogía de Desmemoria, que dice, se reparten niños como si fueran perritos, o sea, niños indígenas, ¿no? Sí, además recuerdo, Marcelo, las palabras de Osvaldo Bayer en la Escuela Media número 2, escuela que logró cambiar su nombre por el nombre de una docente, Marina Vilte, en la que mencionaba la ley de residencia y todo el significado de Roca para la clase trabajadora. Porque todos los que creen y asocian a Roca únicamente con el tema indígena, está bien, pero se quedan con la mitad nomás. Porque Don Julio Argentino Roca fue un sujeto muy estructural. Así como Menem fue tan estructural al regalar todo el país al capital, al rifar las empresas del Estado, y ahora los trenes ahí andan, que yo tomo el tren este que el otro día descarriló, de ese mismo modo, don Julio Argentino Roca, con su ministro, Miguel Cané, que todos los tontitos lo conocen únicamente por ese adefesio que es Juvenilia, Buenilia, sí. Pero Miguel Cané, como ministro de Roca y a pedido de él y de la Sociedad Industrial Argentina, en 1902, redacta la 4144, la ley de residencia. Una ley que quizá fue la más cruel de todas las leyes que se dictaron en un país cruel como el nuestro, y que duró hasta Frondizi. Frondizi la deroga. Esa ley, no sé si ustedes ya hablaron de esa ley, pero esa ley expulsaba, o sea, ponía a disposición del Poder Ejecutivo a los extranjeros de ideas disolventes del estilo 8 horas de trabajo, que en vez de hombrear 120 kilos en las bolsas del puerto, sean de 70. Bueno, esas eran ideas muy disolventes del ser nacional. Esos individuos eran puestos a disposición del Poder Ejecutivo, que los expulsaba del país, pero no así a su familia. Eran claro, tan crueles. Ahí está la ley. Crueldad, sí. Claro, entonces ellos jamás volvían a encontrarse. Jamás volvían a encontrarse. Y su familia aparte quedaba acá en la indigencia. Entonces, Roca fue una de las personas más crueles, más siniestras que nosotros tuvimos. Y por ese motivo, él es algo impensado que tenga mayor cantidad de monumentos, calles, plazas y qué sé yo, que San Martín, por ejemplo. Claro. ¿No? Porque San Martín no regaló 42 millones de hectáreas a la sociedad rural. Él agarró y se fue a Europa para no derramar sangre de hermanos. Bolívar se quedó. Y así le fue. Entonces, hay una historia que a nosotros nos eligieron contar en Anteojito, y tantas docentes lobotomizadas que dieron clases, y algunas todavía siguen dándolas, y que están enceguecidas por esas láminas escolares. Y la historia es más que Anteojito, es algo más que Anteojito, es algo más que los libelos de Félix Luna y de lo que dice el doctor Mariano Grondona. Marcelo, estamos llegando a una instancia de revisar la historia, porque te cuento, por ejemplo, que aquí en Moreno, que se está intentando cambiar la calle a una avenida, ya hoy nos informábamos a través de los medios que se ha logrado una propuesta de la comunidad mapuche de Tehuelche en el Consejo Liberante de la localidad Río Negrina de Sierra Grande, que aprobó un proyecto para cambiar el nombre de la avenida. Aquí en Moreno también está esta situación, por Faihueque, que se está llevando adelante también la lucha, pero hay 3 propuestas de nombres y quería saber tu opinión. Por eso preguntaba si se está revisando la historia, si se está pensando la historia de Argentina, porque hay 3 posibilidades de nombres. Una de ellas que se llama Avenida de los Pueblos Originarios. Sí. Otra, Arbolito. Sí. Y la tercera, Néstor Kirchner. Bueno, Néstor Kirchner es lo mismo que Evita, es una figura muy cercana, porque y esto no es hablar en contra de Kirchner, ni del gobierno, ni de nada. Los compañeros kirchneristas tienen que darse cuenta que si le ponen ese nombre, dentro de 5 años, cuando venga Dualde, cuando venga otro, esa se la van a querer cambiar. Y van a volver a poner Roca. La historia es larga, es larga. Entonces no hay que enceguecerse con lo puntual del momento. Nosotros tenemos que pensar algo estructural. Estoy seguro que hasta el mismo Kirchner, que era un tipo más estructural, lo hubiese desestimado. Lo de pueblos originarios o arbolito, yo no voy a decir a la gente del partido de ustedes qué nombre tienen que ponerle, ¿no? ni tampoco Kirchner. O sea, que le pongan el nombre que la que gente quieran ponerle, claro. le prefiera poner, ¿no? Pero a mí lo que me satisface, así, después de tantos años, de tantas cosas que nos han hecho, y en fin, es que el general Roca se empieza a desdibujar. Que le pongan Kirchner, Arbolito, Pueblos Originarios, Ayhueque, en fin, que le pongan el nombre que le pongan, pero que lo saquen. Uh-huh. Lo estructural es eso. Y es lo que pasa con el billete. Y así como la presidenta dijo que ella no va a entrar en debate, que me parece muy correcto, también hay que reconocer que eso no lo hizo, qué sé yo, el gobierno de Menem, que justamente es el que pone a Roca en el billete. Uh-huh. No lo hizo De la Rúa, ni Alfonsín, ni nadie. Esto lo están haciendo el gobierno de Kirchner. Entonces, las cosas que están bien, a mí me parecen bárbaras. Y esto está bien, está bien. Y bueno, la ponen Evita. Evita tiene enormes méritos. Yo hubiera preferido a Zurduy, claro. Por lo que ya comentamos. Pero lo estructural es que el general se vaya. Yo recordaba cuando veía las imágenes en la repetición de los noticieros, las charlas que has tenido aquí en Moreno cuando estuviste en el Teatro Leopoldo Marechal y telefónicamente hemos hablado sobre el Malón de la Paz, ¿no? Y lo que significó, ajá, el gobierno peronista para, sí, los pueblos originarios. Y recordaba, estando en Capital Federal semanas atrás, que vuelven a reunirse para hacer visible lo que está pasando con la comunidad COM de Formosa, una situación que sigue. Mira, con el caso COM, el año pasado, que fue la Campecom, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo estuve desde diciembre hasta el final de la Campe, que fue, no sé, no me acuerdo si fue en junio o julio. Yo incluso trasladé mi cátedra, una o dos veces por semana dábamos charlas, seminarios, incluso obras de teatro, ¿no? Y lo que sucedió con Félix Díaz es igual a lo del Malón de la Paz. Uh-huh. ¿Qué pasó? Félix Díaz, ¿por qué viene acá? Porque el gobierno de Gildo Infran, que está hace 23 años, que tiene un feudo, hizo lo que hizo en la primavera, y entonces, como la justicia provincial está en manos del gobernador, Félix Díaz, líder de la comunidad de la primavera, se viene a Buenos Aires en la seguridad que el gobierno nacional lo va a escuchar y lo va a proteger. Y eso no sucedió. Uh-huh. Lo mismo pasó en 1946 con el Malón de la Paz. Cuando el Malón baja a Buenos Aires, no baja para hacer turismo ni ver, uh-huh, al obelisco. Baja porque Robustiano Patrón Costa, el señor feudal de toda esa vasta zona, era imposible pleitear contra él allá, entonces bajan acá para pedirle al gobierno de Juan Perón, que recién acababa de asumir, su ayuda. Y eso no sucedió. Todo el contingente, los 174 maloneros collas, terminaron secuestrados el 28 de agosto del 46, tal como ya lo tengo demostrado en el libro de 400 páginas, uh-huh, el Malón Invisible, que ahora por suerte va a salir una nueva edición porque está agotada las dos que hay, sale la tercera en octubre, ¿no? De los indios invisibles del Malón de la Paz. Entonces, la historia es larga, la historia es larga. Los que piensan en el chiquitaje, en la cosa inmediata, tiene que pensar que la historia es larga, la historia es larga. Y de pronto uno se puede entusiasmar con cosas, pero hay que pensar en lo estructural, hay que pensar en lo estructural. Así como yo mismo ahora te estoy diciendo que me parece bárbaro que, bueno, que el gobierno nacional esté logrando, así como ahora la ESMA es de los distintos organismos de derechos humanos, bueno, que el general comience a desdibujarse también del billete de 100 pesos. Y nosotros, que queríamos que esté a Zurduy, bueno, estamos igual contentos porque instalamos el debate en el billete también. Entonces, eso es lo estructural. Nosotros no vamos a estar en el chiquitaje, no, que Evita, que no, que quiere, que lo puso la Cristina, que dijo, claro, que no debatiré. No, no. Lo estructural es que un individuo como él, que fue tan cruel, que benefició únicamente a un grupo capitalista como la sociedad rural, bueno, se empieza a ir. Se empieza a ir y la historia empieza a ser la verdadera historia. La verdadera historia. Nosotros no ocultamos los documentos. Ellos son los que revisaron y dijeron, esto ponemos, esto no, esto mejor no ponemos. Esto ponemos, esto no ponemos. Esto mejor lo contamos así. Nosotros estamos poniendo todos los documentos. Entonces, está viniendo un nuevo tiempo. Entonces, en todos los lugares, así como ustedes están en eso, en Moreno, ahora el viernes yo estoy en Marcos Paz, en el Consejo Deliberante, estamos a un paso de la votación ahí. Hace poco estuvimos en Saladillo, después nos vamos a ir a Ushuaia, donde también hay movimientos. Entonces, está pasando. Y es fundamental el tema de que un genocida no esté naturalizado en nombres de calles, monumentos, Manuel Escapeluz, etcétera. Marcelo Balco, de allá, muchas gracias por la comunicación. Bueno, gracias a ustedes, muchachos. Hasta luego. Gracias. Ahí escuchábamos a Marcelo Balco hablando con nosotros, historiador, escritor, mencionaba los libros que podés conseguir y leer, Pedagogía de la Desmemoria y El Malón Invisible de la Paz, que va a tener su tercera edición. Interesante, no quedás en el chiquitaje. Se logró lo que se quería lograr, desdibujar a Roca. Luego podemos profundizar en muchas matices de la noticia, entre ellas que lo hace un gobierno peronista entendiendo la historia del peronismo con los pueblos originarios. Y ahí lo mencionaba, el Malón de la Paz. Vamos a una tanda de media hora, sin antes decirte que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. En lo que resta el programa estaremos intentando buscar la palabra a Ricardo Vago, diputado provincial del Frente Amplio Progresista, para cerrar el programa el día de hoy. Mientras, nos vamos a donde dispone nuestro operador FECU y regresamos con perfiles del día de hoy. FM Moreno 90.1, estación de radio. Si vos te mandaste solo es porque no leíste el horóscopo. Hacete cargo que le erraste. Ahora me salen de lo racional a lo astrológico. Yo tengo un solo guía. La guía es la luna, la que sale todas las noches. Esa noche salió la luna y en la luna vi dibujada el piquito de Alf. El hocico, que decía, Lea, venía a rescatarme. Pretérito pluscuamperfecto. Martes a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. Escúchate esta. En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta. ¿Una sola mano oprime así? Es el movimiento de pinzas que para ha hecho evolucionar dos, al el hombre. El patriarcado y el capitalismo. Los pulgares opuestos. Pulgares oponibles, que es oponibles, lo que ha generado el avance. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. FM Moreno 90.1, estación de radio. Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo. La propuesta es que nos mandes un mensaje de texto al 1561-540359 y nos cuentes cómo viviste el cambio de tarifa, si no tenés UBE. Y cómo estás viajando con estos nuevos horarios del Sarmiento, por esta hora del soterramiento. Recordemos que el primer tren está partiendo a partir de las 4 de la mañana y 25 minutos. El último a las 21 horas 52. Dentro de un ratito sale el último. No te lo pierdas si estás escuchando la radio. Hablas con él directamente. Y de Moreno 11 el primero sale a las 3:48 y el último a las 20:59. Los sábados el primer tren de 11 sale a las 4:45 de la mañana y el último a las 21 horas 48 minutos. El de Moreno sale a las 4:10 y el último a las 21 horas. Los domingos no hay servicios entre 11 y Liniers y el primer tren de Liniers a Moreno parte a las 6:10 de la mañana y el último a las 24 horas 35 minutos. Parece que cambió tu vida. Porque ahora tenés que esperar el colectivo al costado de la estación de transferencia, donde es el servicio que podés utilizar para viajar. Por eso queremos saber tu opinión. ¿Qué pasa con el SUBE también? Porque era una medida para controlar los subsidios y de repente la empresa La Perlista está vendiendo la tarjeta. Sin contar que la justicia está investigando el contrato firmado de la tarjeta SUBE, donde hay un inglés que diseñó el SUBE, aparecieron cheques con su nombre, pero él dice, yo no firmé nada y no cobré nada. Me hace acordar tanto a los años 90 esto. Quien está en línea, estamos buscando la palabra, Ricardo Vago, diputado provincial por Frente Amplio Progresista, también integrante de Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos de aquí de Moreno, porque queremos saber qué significado tiene esta obra de soterramiento aquí en la zona oeste. Recordando que se va a hacer la primera etapa en la que se remarcaba y se señalaba que será de Aedo a Caballito, una obra que se viene anunciando desde el año 2006. Y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde la escuchábamos, audio de diciembre del 2008, mencionaba que iba a ser financiada por el ANSES. Esto no sucede. Está financiado por el presupuesto de rentas generales de la Nación. Quien está en línea es Ricardo Vago, quien lo saluda, Fernando Ochoa. Buenas noches, Ricardo. Fernando te saluda. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Cómo están ustedes? Una pregunta que se me desprende y me vino su nombre por recordar toda la lucha constante que se había generado cuando se mencionaba la instalación de un muro porque el soterramiento llegaba en la primera etapa a la zona de Caballito hasta Aedo. Era, ¿qué cambios tiene estructuralmente esta obra que se va a hacer en el servicio ferroviario en la zona oeste y precisamente cómo impacta en Moreno? El soterramiento... supongamos que se haga, tiene algunos inconvenientes ferroviarios y algunas virtudes ferroviarias. El inconveniente ferroviario es que va a ir un tren detrás del otro porque no hay cuatro vías. A partir de Ciudadela, cuando empieza a bajar, hay una sola vía, o sea que los trenes van a ir uno detrás de otro. Tiene a favor la enorme facilidad que no tiene el problema de las barreras. Entonces, toda la ciudad se destraba mucho más rápido, no se destraba, y podemos poner trenes más seguidos. El problema de los trenes seguidos es que no da tiempo a la apertura de la barrera. O sea, el límite entre tren y tren en la ciudad de Buenos Aires, en el caso del Sarmiento, está dado por el sistema de barreras y el mecanismo de las mismas. Ricardo Vago, Randazzo dice que va a haber un tren cada 3 minutos. Bueno, por eso mismo, sin saber lo que dijo Randazzo, yo te estoy diciendo, un tren cada 3 minutos implica que también haya un tren cada 3 minutos y que haya capacidad de andenes para un tren cada 3 minutos. Claro. Este gobierno se especializa en decir cosas que van a suceder dentro de 10 años, si es que suceden, y dentro de 10 años no va a estar Randazzo y nadie se va a acordar. que dijo que va a haber un tren cada 3 minutos. Hoy, al, mientras... inicio, sí. Hoy al inicio del programa escuchábamos a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en un audio de diciembre de 2008, donde mencionaba que la obra de soterramiento iba a ser financiada por el ANSES. Algo ha cambiado, porque lo que señalaba Randazzo es que es con presupuesto nacional de las rentas generales de la nación. Bueno, pero estamos hablando de que la obra se anuncia en el 2008, estamos en el 2012, se debe haber avanzado mínimamente armar el aparato y iniciar el trabajo. Claro. Ahora, por otro lado, para la ciudad se le produce un fenómeno importante en cuanto a la modificación de la realidad inmobiliaria, porque el tren desaparece de su, digamos, de superficie y pasa a estar disponible todas las tierras y todos los espacios de las estaciones y los espacios de algunas playas de maniobra como que hay en Caballito o también hay en Liniers. Uh-huh. Entonces, la obra es importante, ojalá se haga. Si uno pensase en el futuro, te debería decir, hago la obra con 2 vías, porque las estaciones... Si desea realizar vamos una a nueva llamada... volver a hacer la llamada telefónica nuevamente, le decimos a la producción, donde estaremos buscando la palabra de Ricardo Vago, está hablando con nosotros. De esta manera se generan dificultades estructurales. Estamos buscando la palabra de Ricardo Vago en estos momentos, porque todo va a suceder con las mismas instalaciones que tiene el servicio ferroviario. No se va a modificar. Y para esto que dice Randazzo, un tren cada 3 minutos, hace falta tener una estructura. Imagínate cómo están funcionando el sistema ferroviario sin ninguna inversión. Lo que va a suceder con esta obra, que repetimos, es la primera etapa de la que abarca a Edo a Caballito. 8 estaciones y llevará el tiempo de 36 meses, decía Randazzo. Esta obra se anunció, se presentó la licitación en el 2006, en el 2007 también se presentó públicamente. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el audio que escuchábamos, decía: eso que dicen que tantas veces presentamos las obras no es tan así, es la primera vez que lo hacemos. Después lo hizo Schiavi, después lo hizo Randazzo, y seguramente otro funcionario público seguirá anunciando el acercamiento del final de obra del soterramiento del Sarmiento. Estamos buscando la palabra de Ricardo Vago para finalizar hablando con él y también preguntarle este interrogante, porque quizás nuestra propia ignorancia hace no entender por qué la empresa La Perlita está vendiendo la tarjeta SUBE, así que sería interesante saber su opinión. Restan 9 minutos del final del programa del día de hoy y te estamos invitando a que nos mandes un mensaje de texto al 1561-540359 si viviste estos inconvenientes viajando, porque puede pasar. Así que vamos a aprovechar los 8 minutos que nos quedan con Ricardo Vago. Hola, hola, sí. Fernando. Se cortó la llamada. Se cortó. Estábamos... Si querés te digo algo de los teléfonos, que quizás te interesa. La norma de calidad de los teléfonos del año 98 y penaliza a la, digamos, a las empresas de servicios celulares, y una de cada 10 llamadas se interrumpe, o si una de cada 10 llamadas se, no se puede realizar. Es una norma, cuando los teléfonos eran muy pocos, eran del año 98, no se actualizó la norma, prácticamente no existe policía de control de comunicaciones, existe 5 o 6 técnicos, era todo el equipo para controlar las comunicaciones de los celulares. Ricardo Vago, una de las preguntas que va justamente en esto del control de usuarios, algo que me pasó esta semana y que capaz que peco de ignorante, pero le quería consultar. El SUBE era una medida para tener control sobre los subsidios a las empresas de transporte. Pero lo que observé en la semana es que la empresa La Perlita está vendiendo la SUBE. ¿Esto está permitido? No, a ver, la SUBE sí tiene un costo de 15 pesos, uh-huh. De 10 o 15 pesos, 15 pesos. Uh-huh. La SUBE lo que hace es tratar en una etapa posterior de direccionalizar los subsidios en general al sector que tiene, a un sector de la población que tiene planes sociales definidos. ¿Sabe por qué se lo consulto? Porque era personalizada el SUBE. Claro, porque, a ver, hoy la SUBE está ambientando preparando a la población para un aumento. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, los subsidios al transporte... ¿Con SUBE o sin SUBE habrá aumento? Va a haber aumento, porque un país con una inflación del 25% anual es... las cifras cuando uno tiene paralizado, digamos, la tarifa, las cifras de aporte del Estado son cada día más crecientes. Pero el Estado pone la plata, no, el Estado lo que pone es el dinero que sale del impuesto al 21% que ponen las naftas, el gasoil. Uh-huh. O sea, cada vez que uno compra gasoil, un litro de gasoil, el 21% va para lo que sería el sistema transporte, el sistema fiduciario de transporte, que en su gran mayoría, en cerca de un 60%, es para financiar el transporte automotor. Parte va para financiar el transporte de trenes y parte va para hacer obras viales. O sea, que no es que el Estado pone el dinero de un subsidio propio. Uh-huh. El Estado pone un dinero fruto de un subsidio cruzado que pagan todos los ciudadanos que usan gasoil. Esto se dice muy poco. Sí, se dice muy poco. Y también, muy poco. También sí. Hay que señalar todo lo que sucede detrás de la SUBE. Por un lado, es lo que se vivió, este caos que se vivió en estos días, porque el que no tenía SUBE paga el aumento. Y además, la investigación que se está haciendo por parte de la justicia, que está investigando el contrato firmado para diseñar el SUBE. Bueno, en general, este gobierno, de cada obra pública, de cada contratación, tiene dos aspectos. El aspecto del gasto de la obra real y el aspecto de los gastos colaterales. Todo el presupuesto de control de SUBE, este escándalo del americano, del inglés que tiene el domicilio uh-huh. En una peluquería y que recibe cifras millonarias, todo eso forma de las políticas colaterales. Permanentemente acá hay políticas colaterales. Cuando se aprobó el gobernador Scioli, saca el decreto de prórroga de los bingos, seguro que debe haber políticas colaterales. Por ejemplo, en Morón, hoy los bingos le ofrecen un regalo de 600 mil pesos al municipio de Morón. Uh-huh. Esto es fruto de alguna política colateral, de algún negocio colateral. No sé si esto es claro, porque el funcionario público puede resolver un problema en función de poner el tema sobre la mesa, transparentarlo, hacerlo participar al conjunto de la gente y con un criterio de solidaridad resolverlo, o puede simplemente en una mesa de café organizar cómo hace más o menos bien el cumplimiento de la función de la operación, de la obra pública o del servicio a prestar, pero por otro lado organiza un negocio paralelo, un negocio colateral, ilegal, irregular, que lamentablemente en la Argentina de hoy en día es casi política corriente en todo este tipo de obras. Ricardo Vago, desde ya muchas gracias, tenemos poco tiempo, estamos finalizando el programa y lo vamos a convocar seguramente en los próximos programas para ampliar esta información respecto a un tema tan sensible que son los subsidios a las empresas de transporte y también esta obra de soterramiento del Sarmiento. Desde ya muchas gracias. No, gracias a vos, y el tema del SUBE es un tema que va a dar que hablar. Muchas gracias, buenas noches a todos. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Ricardo Vago, diputado provincial Frente Amplio Progresista. En estos momentos se estaba llevando adelante la sesión, se hacía difícil tener su palabra en la primera media hora del programa del día de hoy, pero pudimos obtenerlo. Estupendo trabajo de producción de Florencia González y la operación técnica de FECU. Ya está llegando la gente de Pretérito Pluscan Perfecto. Bueno, alguna síntesis de los temas que hemos trabajado en el día de hoy. Esta obra de soterramiento, como decía Randazzo, va a permitir un tren cada 3 minutos. Claro, ¿qué va a suceder con un tren cada 3 minutos si las mismas instalaciones, las mismas estaciones, los mismos rieles van a estar funcionando sin ningún cambio? Sacá tu conclusión. Además, lo que sucede con la SUBE, un escándalo lo que sucede con la SUBE, pero si no la tenés, aumento. Pero lo que va a pasar, y nos decía Ricardo Vago, es con SUBE vas a tener aumento igual. Así que anda preparándote. Ni el plástico te va a salvar. Y luego escuchábamos en primera instancia la palabra de Marcelo Balco mencionando que más allá de quedarse en el chiquitaje, hay que verlo desde un lado positivo al cambio del billete por la figura de Evita por parte del Gobierno Nacional, porque ayuda a desdibujar la figura de Julio Argentino Roca. Ya te mencionábamos quién es Julio Argentino Roca, no solamente el de la conquista del desierto, sino también el de la ley de residencia, como para que te des una idea cómo impactaba en la clase trabajadora. Esta fue la propuesta del día de hoy. En la producción periodística, Florencia González, operación técnica FECU, y quien te habla, Fernando Ochoa. Hicimos el programa el día de hoy, a partir de las 21, va a ser nuestro horario, todos los martes, así que estaremos de vecinos con Pretérito Pluscuam Perfecto, que ya está llegando, creo que también ALF, envía sus escritos, sus editoriales ya no las envía más. Yo que quería escuchar a ALF, no hay problema. Bueno, nos estamos yendo hasta el día martes, nos vamos con el rastrillo, aunque sea un instante, nada más un tema que sale en Salir a Andar, tema escondido, un track escondido, como se dice, para dar el cierre del programa del día de hoy. Muchas gracias por estar, nos vemos la próxima semana. Algunos en estos pagos